Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. ¿Qué te parece si grabamos en directo simulado? En diferido, quieres decir. Bueno, ya lo pactaremos, ¿no? ¿Y sin internet? Seguramente, ¿no? Hola, ¿qué pasa? Bueno. ¿Cuánto tiempo, no? Lo de buenos días, buenas tardes, buenas noches, que a mí me gusta eso. ¿Te gusta eso? Sí. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amiguito, que estás limpiando la casa, o que vas en un taxi, o que vas conduciendo tu autobús y miras a la gente con cara de ¡ey, no te cueles! ¿Qué pasa? ¿Qué me cuentas? Qué profesional. ¿Has visto? Como la copa un pino. Bueno, pues este domingo que estaba resultando quizá un poco para olvidar, después de un madrugón, después de haber estado ayer arrimado a la chimenea por encima de nuestras posibilidades. Y otra de comer vez. Por encima de nuestras posibilidades. Sí, sí, sí. Ya se me han quitado las ganas de ir a un foster de estos que denuncian parrillas y tal. O sea, aunque no he estado nunca, a mí ya se me han quitado las ganas de ir. Nos hemos hartado en un día, vamos. Ha sido un exceso de costillas y... Ha faltado la salsa barbacoa, vamos. Esta vez los botellines estaban hasta fríos, fíjate. Fíjate que es difícil, pero esta vez hasta los quintos de cerveza estaban vacíos. Bueno, pues esta mañana yo tenía una grabación de ese otro podcast que tú sabes que yo hago de vez en cuando. Sí, sí. Y con un invitado. A escondía. Bueno, sí, a escondía. No hace falta esconderme, solo hace falta levantarme temprano y tú... Yo sé que tú te has hecho la dormida. Te has hecho la dormida esta mañana. Y bueno, esta mañana pues con un invitado de lujo, sin internet, pero bueno, hemos hecho una historia ahí un poco rara y al final hemos conseguido solucionar el problema. Como profesionales, hombre, sí, claro. Señor. ¿Y qué más? Bueno, pues la semana se completita, el médico me ha dado de alta, me ha dicho que se me va a quedar el bracito un poco menos válido, ahora en un par de semanas tengo que hacer un poco de ejercicio, de pesa, de, vamos, básicamente limpiar la casa y ir a hacer la compra, que con eso recupero el movimiento del brazo. Te estoy instruyendo bien ya, ¿eh? Y ya por fin vamos a darle descanso a la becaria, ¿te parece? ¿Eh? Si la becaria sí, deja de editar, de hacer estas cosas tan bien que ha hecho. Ya está para poner los piececitos en agua con za, ¿eh? Ya está la muchacha un poco... Bueno, pues, ¿qué me cuentas? ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Ha habido un poco de Oscars y de cosas de estas o qué? Claro, la semana pasada hablábamos de los Goya y estábamos deseando que... Bueno, yo, por lo menos, no sé, los Oscars, aunque nunca los puedo ver porque siempre son de madrugada, súper tarde, pero pues por Twitter vi que había gente que lo comentaba y digo, jo, están los Oscars. Entonces, al día siguiente me leí todo lo referente que había a los Oscars porque me gusta, personalmente. Yo quizá alguna noche lo que he hecho ha sido escuchar algún podcast cuando se han atrevido a hacerlo en directo y lo he escuchado, o inmediatamente a la mañana después de los Oscars me he cogido y me he escuchado el primer podcast que he pillado, que haya grabado. Pero esta vez no, esta vez nada. Yo la verdad es que me picaba el gusanillo porque yo por Twitter veía comentarios, ¿no? Tipo pezones, no sé qué. Y la gente estaba todo escandalizada y yo, uy, uy, uy. Digo, la gala Oscar ha tenido que estar este año muy caliente, ¿eh? Digo, porque era más que veía eso. Entonces, al día siguiente me puse al día. Las cosas más destacadas, pues, por ejemplo, que Michelle Obama, la primera dama de Estados Unidos, fue pues la sorpresa de la noche porque salió en un vídeo que había grabado anunciando el premio a la mejor película, que recayó precisamente en Argo, que quien lo haya visto pues ya sabe de qué va, ¿no? De los americanos que retuvieron, ¿no? En un consulado. Bueno, no voy a explicar ahora la trama porque hay muchos podcasts, pero salía Michelle Obama, muy guapa ella, con su vestido de tirantes, muy elegante. Noticia, pues que una agencia iraní la ha vetado, en teoría, haciéndole un poquito de Photoshop y poniéndole una chaquetilla, porque según ellos iba un poquillo escotadilla la mujer. Entonces, ¿qué habrán hecho de la pobre Anne Hathaway? Pues no lo sé, porque la Anne Hathaway ha sido, yo creo que fue hasta trending topic en su día, ¿no? Por sus pezones. Quizá en algún momento de la noche. Sí, sí, sí. sobre la alfombra roja, yo creo que captó toda la atención de la gente, sí, precisamente por eso, ¿no? Porque iba un poquito, hacía fresco y la muchacha no llevaba ni una torerilla ni nada. No tenía abuela, entonces. Iba un poco escotadilla. No tenía una madre que le dijera, ponte una rebequita que luego refresca. Claro, lo sabemos todas lo que pasa. Y bueno, también muy, no sé cómo decirlo, muy comentada, han hecho gifs y todo de la caída o entrada escénica que tuvo Jennifer Lawrence, que se cayó en las escaleras así como en plan lo que el viento se llevó, le quedó, sí, sí, muy... Me dio un poco esa imagen. Le quedó muy de actriz. Y bueno, precisamente pocas semanas antes, en los premios SAG Awards, que me gustaba a mí decirlo, que quedaba muy elegante. Qué bien, qué estudiada estás. Vamos, lo que se dice los premios del sindicato de actores, pues también la premiaron a la chica y se le rompió el vestido. O sea, yo creo que tiene que hacérselo mirar o llevar a un chamán que le limpie un poco el ambiente en su casa. Algún investigador del misterio estará por ahí tratando de desentrañar. Que le encienda un poquito romero, sí, en, sí, casa o algo, le han echado un poquito mal de ojo. Bueno, y en los anti-Oscar, que es el premio que más te gusta a ti. Exacto, los anti-Oscar también llama la atención saber por lo menos quién se ha llevado la palma y este año ha sido para Amanecer parte 2 y gracias a Dios no la hemos visto, pero tampoco la vamos a ver, o sea que bueno, pues no, nada nuevo. Ya no contamos nada más de los Oscars, el que quiera saber algo ya ha tenido tiempo de enterarse de los ganadores, ya habrá tenido tiempo de escuchar, de descargar todos estos maravillosos podcasts que han sacado. Podcast de cine, sí, de que hablan todos más en detalle de esto. Y empezamos con la Semana Triste. Bueno, pues la Semana Triste, otra vez, es como Navidad y mi cumpleaños, cuando veo las declaraciones de Cospedal, cual conejillo cuando le dan las largas y se queda deslumbrado en la carretera. Pero ya no solamente tú, o sea, tú paras tu coche corriendo, voy a ver si socorro a este pobre conejo, y el conejo te echa cojones. Encima. Y te intenta, pero oye, ¿qué te ha pasado? Pues esto era un poco la imagen que daba Cospedal el otro día en una rueda de prensa, cuando ante las preguntas de los periodistas por el tema de Bárcena, el tema de que todavía estaba cobrando, que si finiquitos, que si historia, uh-huh. Y bueno, pues aparte de que no era capaz de terminar ninguna de sus propias frases, cuando los periodistas le repetían la pregunta diciendo, bueno, es que no nos ha respondido la pregunta, queremos que nos cuentes que lo que esto, no, es que ya he respondido. No, perdona, no, es que no ha respondido. O sea, cuando cinco periodistas te preguntan lo mismo es porque no ha sido capaz de completar una frase. La verdad es que la mujer estaba un poquillo perdida, más perdida que Falete en un gimnasio, prácticamente. Por suerte, siempre es bueno que haya niños cerca y en forma de servicios jurídicos sobre los que descargar la culpa, ¿no? Todo ha sido un error de los servicios jurídicos, en fin. Sí, sí. Atribuía, ¿no?, en esa comparecencia también que el finiquito de Bárcenas, en teoría, había sido un error de los servicios jurídicos, que es que están empanados, como digo yo, están perdidos todos, ella... Bueno, ella decía que se había tratado de una indemnización en diferido, que se había hecho de forma simulada, pero que se había pactado. Yo cuando vi un poco, que se montaba un poco de lío en Twitter y en periódicos y demás, digo, bueno, esto no puede ser así. Me puse a buscar vídeos por YouTube y encontré la comparecencia completa y encontré uno pequeñito con 3 minutos que prácticamente eran oro, porque estos 3 minutos eran ella repitiendo una y otra vez las mismas, balbuceando las mismas cosas sin responder absolutamente nada. O sea, yo me gustaría, haciendo un ejercicio periodístico, que alguien, alguno de esos reporteros que estaban allí, le pusiera ese vídeo y le dijera, señora, ¿usted ha explicado aquí algo? No, pues entonces no nos diga, no nos intente hacer entender que ha contado algo cuando no ha contado nada. Estaba intentando marear la perdiz y creo que ahora, a final de la semana, hoy precisamente salía que el juez ha admitido a trámite la demanda que Cospedal ha puesto a Bárcenas y al diario El País, pues supuestamente por poner el titular o poner en el periódico todo lo relativo a lo de la contabilidad B del partido. Pero bueno, si es una contabilidad que no existe, es como presentar una denuncia contra Papá Noel, ¿no? O contra los Reyes Magos. Pues ahora está admitida a trámite, veremos cómo acaba, porque esto ya es Cospedal versus Bárcenas total. Promete. El tema no abandonaremos el tema. No. El caso es que en la Comunidad de Castilla-La Mancha hay una serie de eufemismos que hay que emplear. No se pueden emplear las palabras desahucio, desalojo. Y bueno, pues se proponía una comunicación interna, proponían el empleo de otras fórmulas que fueran menos tajantes, menos ofensivas a la hora de comunicar a la gente que la echan a la calle. Es decir, Esto solamente te va, o sea, amiguitos, si te van a desahuciar, solamente en Castilla-La Mancha lo van a hacer con tacto. La premisa es eso, ¿no? Es desahuciar sin crear alarma social, ¿no? En resumidas cuentas. Es decir, te van a echar de tu casa, pero lo van a hacer con una delicadeza que tú vas a decir, mira, me voy. Sí, te van. En la carta que te mandan es que va a llorar y todo, ¿no? En plan de, mira, me voy ahí. Muy triste. Muy triste. Bueno, y la otra estrella de la semana ha sido Bárcena. Que ha declarado ante el juez, que ha pedido documentación a Estados Unidos y a Suiza sobre los 33 millones de euros recaudados por el PP durante su gestión como tesorero. Solamente 9 millones tienen donantes identificados. El resto, pues, no se sabe quién lo ha dado ni quién no lo ha dado. De momento se le ha retirado el pasaporte de manera cautelar y deberá presentarse en juzgado cada 15 días. Es decir, así está el tema ahora. Según ibas leyendo por ahí en otros periódicos, había algunos que te decían, bueno, pues hay algunos donativos de los que aparecen registrados en esa contabilidad que es falsa, que no existe y que no se entiende cómo ha podido llegar a publicarse porque todo es mentira. Pues da la casualidad que analizando esas cantidades coinciden en el tiempo, en las fechas, con adjudicaciones que se han hecho durante el mandato del PP a empresas, a grandes constructoras y demás, ¿no? Fíjate. Yo estoy seguro de que si nos empeñamos en cruzar esos números, yo qué sé, pues se pueden sacar medidas astronómicas como con las pirámides, ¿no? La distancia de la Tierra al Sol, todas estas cosas sí se pueden hacer, ¿no? Pero hay cosas que son sospechosas, como por ejemplo esto, es decir, que esta supuesta contabilidad que no existe, que coincidan justo en el tiempo, inmediatamente, casi con diferencia de día o de apenas una semana, un donativo de una empresa tal y una concesión de una obra. Eso quizás es un poquillo... ¿Y han sido tan estúpidos como para no camuflar eso? No lo sé. No contarían con que este bestseller se iba a publicar. El tema es que la ley electoral prohíbe tajantemente que las empresas contraten con la administración, o sea, que empresas que donen contraten, o sea, tengan después algún tipo de contrato, entonces, con el gobierno. Claro. Es decir, esto debería estar un poquito controlado. En fin, eso solamente hay que leer un poco de prensa para ver qué lo que está, o sea, para encontrar todos estos ejemplos. Y encontramos también que Bárcenas, bueno, pues como ha sido despedido, porque él ya había dejado de trabajar por lo visto en 2010, pero ha estado hasta 31 de enero de 2013 trabajando, cobrando un sueldo de 21.000 euros al mes. Hombre, es normal. Si a ti te ingresan todos los meses en tu cuenta 21.000 euros, tú no te das cuenta. Pero después, supuestamente, según la Cospedal, este hombre fue cesado en 2010 y no ha trabajado más para ellos. Claro, o sea, aquí quién se entiende. Debe ser esto lo del diferido. Exacto. Simulado, no entiendo. El caso es que, bueno, pues Bárcena, que es muy fuerte, Bárcena sí. demanda al PP por despido improcedente. En esta que pillaron por allí a Cándido Méndez y le preguntaron, y Cándido Méndez dijo que sí, es decir, que podría coger y ganar esta demanda por despido improcedente, porque, o sea, si resulta que ha estado trabajando y que las partes no llegan a un acuerdo y no parece ser que estén muy por cooperar entre ellos, pues que esta demanda prospere. Sí, no que se acepte, sino que la gane. Sí, exacto, que la gane, y lo que predecía la gente, ¿no? Que el PP se vea obligado a tener que contratarlo como el juez dicte sentencia favorable. Tampoco creo que llegamos a eso, ni tampoco, como eso decía, de pedir el paro y toda esta historia. Es decir, eso es mentira. La historia sería demasiado estrambótica. Esto parece ser que simplemente, pues, es una guerra personal entre Cospedal y Bárcenas, que no realmente se llevan demasiado bien. Y bueno, pues a partir de aquí empezarán las querellas, las demandas y todas las cosas. Esto me parece cada vez más lo del tomate, esas historias así, sí, del corazón, ¿te has dado cuenta? Del roseo y el famoseo. Parece que hacemos un podcast sensacionalista totalmente. Lo vamos a cambiar de categoría. Rosa. Totalmente. Vamos a cambiar de categoría totalmente. Yo creo que las noticias, las cosas serias, la denuncia, esto está mal visto. Bueno, pues tenemos también a Toni Cantó con unas declaraciones polémicas. Va a declaración polémica por semana. Está claro que los políticos no saben utilizar las redes sociales, pero es que tampoco, o sea, yo pienso que además de no aparecer o de la manera en la que están apareciendo en redes sociales, no tendrían que aparecer tampoco en televisión, o al menos no en cualquier programa de televisión. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Yo porque creo que no saben controlar lo que tienen. Es decir, si yo qué sé, si me dices que salen en programa en un horario determinado, yo qué sé, en el ámbito de los informativos, uh-huh, en un canal concreto o en el ambiente del Congreso de los Diputados, es decir, yo ahí podría entenderlo, ¿no? Pero todo viene por lo que ha dicho, ¿no? El Tony Canto en sí que lo que ha dicho se ha metido esta vez con... Esta vez lo que decía es que algo así como que no se pueden hacer políticas de igualdad ni construir la igualdad en misma en contra de los hombres. Es decir, hablaba un poco de esto, de las políticas que se están siguiendo que por favorecer o por tratar de conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, que algo con lo que estamos de acuerdo... totalmente, es decir, sin ningún tipo de historia, no creo que haya que favorecer a la mujer, es decir, porque entonces lo que no estás haciendo es fomentar la igualdad. Todo esto venía, creo que el primer tuit que desencadenó todo esto fue que dijo que la mayoría de denuncias por malos tratos eran falsas y lo afirmaba él, según el Instituto de Estadística, decía que... El estudio era de otra gente, era de un colectivo de padres... Bueno, el problema fue asegurar sin saber cifras y todo no eso. No conocer exactamente los datos, no saber la fuente, si la fuente esos datos eran ciertos o no, y no haberlos contrastado. Podemos discutir que los datos están equivocados o no están equivocados, y podemos enfrentarnos en eso cuando lo que tenemos que quizás hablar es de hacer igualdad partiendo de la igualdad, no hacer igualdad partiendo de algo que no es igual o que es injusto. Es decir, igualdad de sueldo, igualdad de oportunidades, de responsabilidades, igualdad de todo. Sí, evidentemente como si nadie va a estar nadie va a estar a favor del maltrato. Hay muchas mujeres que no denuncian maltrato y que, es decir, este tipo de situaciones, digamos, no se conocen. Pero de ahí a generalizar banalmente que si todos son malos o todos son buenos. Sí, es como dices, es como si hubiera que demostrar que y somos todos iguales, ¿no? Ante la ley, ante todo. Entonces, yo creo que lo que tú dices, tendríamos que llegar a no tener que demostrar que, yo qué sé, que el hombre y la mujer son, yo qué sé, él también se refería a las asociaciones que hay de igualdad de género y no sé qué, que también muchas veces se apoyan en cosas negativas como para alzarse, ¿no? Y yo creo que tiene que partir todo de igual. Y es verdad, yo voy a añadir que es verdad que se ha demostrado a veces que ha habido denuncias falsas. Pero es más, han salido en titulares. El hecho de que haya alguna pero denuncia se ha pillado falsa, las manos, no hace exacto, nada. Generalizando, dando datos de millones, que si Europa ganaba con los datos de... Entonces, vino a decir también algo así, que como Europa pagaba a España en base a números, pues claro, había que como que falsear, ¿no? Hombre, si ya simplemente se quiere malentender, pues ya se malentiende todo se quiere decir que él ha dicho que Europa financia el maltrato en España o algo eso, así por el estilo. Eso decir en algo también. Podemos decirlo también si queremos y simplemente polemizamos y ya está. El caso es que lo que está visto, que las redes sociales no están hechas por los políticos, que no deberían de estar hechas así, sobre todo cuando te encuentras gente como Elena Valenciano, que dice que ha abandonado Twitter porque se han metido con su familia o han amenazado a su familia. Yo creo que hay que aprender a dividir y a separar lo que es un Twitter, una red social, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel público, y que son ámbitos completamente distintos y que quizá no, los políticos están demostrando que no están preparados para ello, y sobre todo para darse a entender. En un debate, pues tú puedes tener una idea o no. En 140 caracteres... Solo te da tiempo a que te malinterpreten como se está comprobando. Es decir, en el Facebook no hay... Solamente hay un botón de me gusta o ya no me gusta. También es muy polémico. No hay un botón de me gusta pero, o claro, me gusta pero no me gusta todo. Claro, te tienes que posicionar de un lado o del otro y es muy complicado. Y no siempre es fácil posicionarse de un lado o de otro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hasta aquí la semana triste. Muy bien, ha sido muy entretenida. Pero vamos a empezar con la mía. Cospedal, como no, se quejaba en una comparecencia pública que hizo, que creo que precisamente fue la misma de la que estábamos hablando hace un minuto. Dijo que no era fácil encontrar auditoras en España que quieran hacer auditorías de partidos políticos. Los técnicos de Hacienda... le han respondido porque esa pregunta no o esas afirmaciones no se pueden hacer si no son reales y se han ofrecido a auditar al PP. Han dicho pues que en sustancia el PP no se ha puesto en contacto con ninguna auditoría para preguntar si ellos querían hacer esto y ya te digo, se han propuesto hacerlo. Pero han dicho que si se ofrecen, se ofrecerían con condiciones, ¿no? Con el, en teoría, pues con el respeto de independencia y autonomía, que no estén ahí encima de ellos y que colaboren con lo que les piden. Y bueno, yo creo que Cospedal no tiene ni idea del marrón tan grande en el que se ha metido por decir estas mentiras, porque está quedando claro que era mentira porque no lo ha comentado con nadie ni con ninguna auditoría. Entonces, está visto que te pueden tomar la palabra en cualquier momento. Ese es el problema. Haciendo referencia a la sanidad, esta semana tenemos nueva diva, Ana Mato, que ya veíamos que estaba escalando posiciones en este ranking hace semanas, porque ahora va presumiendo de que ha ahorrado 3.063 millones en la reforma sanitaria en solo 6 meses. Lo malo no es presumir de que ha ahorrado, ¿no? Lo malo es presumir de que ha ahorrado con los recortes que está haciendo y con lo que está proponiendo. Y encima, con las afirmaciones que está haciendo, que a mí, vamos, a mí personalmente me parecen de poca vergüenza y descaro, al decir que no hay ni una sola persona que esté dejando de tomar medicamentos por razones económicas. O sea, nosotros que somos sanitarios, que de primera mano sabemos que esa afirmación, porque ha sido una afirmación, es totalmente falsa. Así tajante, yo ya puedo decir que conozco al menos alguno que no está tomando sus medicaciones porque no tiene dinero para ella. Pues eso es lo que precisamente más cabrea, ¿no? Que veas que te están mintiendo encima vilmente y que se quede tan ancha, ¿no? Encima alardeando. Y nada, en esta comparecencia, pues lo que no ha decidido es hablar de los datos de la Oficina del Defensor del Pueblo, que esta semana también era titular destacado, o las manifestaciones de la Marea Blanca, ¿no? Que también han estado todos los días en la calle, y ella ha preferido hablar de lo bueno, que para ella es recortar, recortar y recortar, porque así entramos dentro de lo especificado y de lo firmado, ¿no? Está claro que mucha menos gente está consumiendo fármacos, entonces tendría que explicar cómo se ha conseguido ese ahorro. O sea, si es que han conseguido que los laboratorios bajen mucho el precio y por eso se está gastando menos, y si no, la única otra alternativa que se me ocurre es que se están comprando menos fármacos. Sí, bueno, porque ya si ponemos como ejemplo Cataluña, en el que leíamos hace poco que las farmacias están a punto de la quiebra porque no se les paga, pues yo creo que en el resto de España pasará algo parecido. Los recortes, lo que comentaba de la Oficina del Defensor del Pueblo, es porque los recortes sanitarios han disparado las quejas ante este defensor, que bueno, esta oficina está dirigida por Soledad Becerril. Este año ha tramitado 1.674 expedientes y, bueno, aunque nos parezcan pocos, porque dice, bueno, 1.000 y pico expedientes, comparado con el volumen de gente que hay en España, no es tanto. Pero es casi el triple que el año pasado. El año pasado hubo 500. O sea, la mayoría de estas quejas, evidentemente, son por el copago, por el cierre de las urgencias nocturnas en ambulatorios, que también se ha quejado mucha gente, las listas de espera, que pueden llegar a ser hasta de 2 años en algunas especialidades y hospitales, por la desigualdad entre las comunidades autónomas, que creo que alguna vez también lo hemos hablado, ¿no? Que es injusto que en unas comunidades autónomas den un tipo de ayudas o unas determinadas prestaciones y en otras comunidades no. ¿Por qué? O sea, no, es algo que yo creo que tendrían que estudiar con el tiempo, unificar. Y también la semana pasada nos preguntábamos, haciendo referencia a alguna noticia de hospitales, si la gente se quejaba ante estas cosas, y bueno, estamos comprobando que sí, que algo hace, no tanto como se podría, evidentemente. Pero no hay ni nada comparado con lo que podría haber. Que va, ya te digo que a mí 1.600 me parecen pocas, más podría haber, pero bueno. Siguiendo con el tema sanitario y la precariedad de este, encontrábamos en un periódico la carta de una enfermera del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, en la que explicaba, desgraciadamente, la típica estampa, porque nosotros la estamos viendo un día así y otro también, que los enfermeros y otro personal, sanitario, no sanitario, vivimos a diario en los hospitales ante la falta de personal y ante tener que priorizar en muchos casos por orden de gravedad. Y vamos, a mí a veces me recuerda como si estuvieras en el triaje de una catástrofe o en primera línea de guerra totalmente. O sea, estás en una planta de hospitalización y tienes que priorizar entre dos urgencias porque no llegas a las dos. O porque estás sola en una planta, que era el caso de la carta de esta chica, que estaba sola con dos urgencias y que llamó a su supervisor y le dijo, haz lo que puedas. O sea, de gran ayuda. Como sabemos, también nos ayudan, claro, mucho nuestros amigos. Muchas veces sabemos que es preferible no llamar pidiendo ayuda, porque el tiempo que estoy llamando pidiendo ayuda es lo que estás perdiendo, porque no te van a solucionar. Es tiempo que estoy perdiendo de ayudar a alguien. Exacto. Es triste que salgan ahora estos titulares cuando esta situación se ha denunciado millones de veces a sindicatos desde hace años y nunca ha salido a la luz hasta que empezó la crisis. Porque lo hemos dicho varias veces, esto lleva mucho pasando, pero como iba pasando, pues no pasa nada, ¿no? Por suerte para ello, no se presentan denuncias. Y así el hospital podrá decir, aquí no se han presentado ningún tipo de requeja. Exacto. Ni de reclamación. Entonces, como no se ha presentado formalmente nada, pues salen seguirá pasando. Salen de rositas, como siempre. Se ha producido un pinchazo de la burbuja hospitalaria, quizá, porque ya que hablamos de burbuja inmobiliaria, yo creo que hay una hospitalaria. Porque cuántos hospitales se han construido y otros muchos que se han cerrado o se están cerrando o se están cediendo o lo que pasa, que ha pasado como las inmobiliarias que ahora han pinchado. Sí, no tiene mucho sentido seguir construyendo hospitales en algunos sitios cuando no cubren, cuando no cumplen, claro, con el personal, con los medios necesarios para cubrir los que están abiertos. Claro, claro, si es que ahí estamos. Y bueno, empezamos con las noticias express. Montoro insinúa que hay diputados que no pagan fielmente los impuestos. Lo malo de esto es que lo dijo señalando inconscientemente al Partido Socialista y se armó el pitote, porque las denuncias vinieron precisamente de este partido, y amplió y rectificó diciendo que son más de uno los que no tienen al día sus obligaciones tributarias, sin tener en cuenta de qué partido sea. Chivas vierte accidentalmente 18.000 litros de whisky a un río escocés. Es una pena. No se puede tirar ni comida, ni bebida, ni nada. El vertido se produjo mientras el personal procedía a limpiar los tanques donde está almacenado este licor. Y bueno, la bromita les va a salir cara. El propietario ha dicho que van a rodar cabezas, que mucha gente va a perder su empleo. Y han perdido 600.000 euros, nada más y nada menos. Imagínate esa gente en la ribera del río, de acampada. ¡Qué fin de semana más bueno! ¡Uy, con pajita ahí! Ya ves. Encuentran pequeñas cantidades de carne de cerdo en varias tiendas suizas de kebabs. Un momento, ¿de cerdo? ¿No eran de caballo el peligroso esta semana? Por eso es noticia, porque ya llevamos muchas semanas atiborrados, no, cansados de caballo, diría yo, y ahora ha salido el cerdo. Hay que quitar todas las, hay que ser vegetarianos, todas las carnes fuera. Con lo rica que está la bresaola. Ya ves. El Consejo Central Islámico Suizo difundió los resultados de esta prueba que ellos mismos hicieron a modo de así, de muestraje y tal, y nada, llegaron a esta conclusión, que la mayoría de locales daban por cerdo carne que no lo era. Entonces, Ellos que normalmente toman carne de cordero o de vacuno, se encontraron restos de carne de cerdo. Imagínate esta gente con lo que es para la religión. Esquiladores con sueldo de directivos. ¿Cómo es eso? Para que irnos al extranjero, lo que tenemos que hacer es un cursillo de esquiladores. Yo ya lo estoy buscando en CEAC, porque es una de las profesiones en riesgo de extinción. Pues porque exige destreza, técnica, aguante. La verdad es que yo he visto a los esquiladores alguna vez y tienen que tener una fuerza brutal para aguantar a esos berracos. Discovery Max ya ha anunciado, sí, o sea, además de todos estos documentales de cazadores de cocodrilo, de pescadores de cangrejos. Esquiladores. Lo veo. Si la gente se lo va a creer de verdad. Cierta preparación física es verdad que hay que tenerla, y claro, ante la escasez de gente que reúne todas estas cualidades y que pues se metería a hacer esto, pueden llegar a cobrar un sueldo mínimo de 1.800 euros e incluso superar los 3.000. Están súper solicitados. Ya verás cómo esta semana hay algún cargo del gobierno anunciando que hay 50.000 españoles que se han ido a esquilar ovejas a Australia, por ejemplo, o a sitios así, y que eso va a ser la solución al paro. Estaremos atentos. El fiscal antiprostitución de Estocolmo. Un momento, antiprostitución, si escuchas bien, de Estocolmo, arrestado esta semana tras mantener sexo con una prostituta. O sea, el cazador cazado. No, no se puede comentar más. Las tripitas de silicona para fingir un embarazo hacen furor en China. No la utilizan por ningún motivo maternal ni nada parecido, sino para tener los privilegios de los que gozan las mujeres embarazadas en los metros y en esos medios de transporte que están muy transitados y concurridos. ¿Cómo se llega aquí? Empezaremos a ver abuelas con barriguitas de esas para que le cedan el asiento en los autobuses. Bueno, mala noticia, la bombona de butano vuelve a subir. ¿Cómo? Ya la tenemos en 16,30 euros, pero bueno, prevén que para la primavera suba hasta un tope de 17 y pico, o sea que ya mismo tendremos otra subida seguramente. Aquí lo vamos a solucionar todo con energía solar, porque hay una técnica española para cargar el móvil que está gustándole mucho a Samsung. ¿Ah, sí? Y, sí, sí, básicamente lo que van a hacer es aplicar una capa, una especie como de pintura así intermedia en la pantalla del teléfono, que lo que hace es captar los rayos del sol y que ayudará a cargar la batería e incluso captar la propia energía lumínica en forma de calor que libera la propia pantalla para recargar la batería. Eso mola. Eso, lo veremos en el futuro. Eso ahora mismo está dentro de unos añitos. Es una noticia futurista, ¿verdad? No la manda nuestro futurista. En noticias en seguimiento tenemos la buena noticia de que se ha suspendido el desalojo de la mujer que también ocupó portadas y portadas, la famosa ya Aurelia Rey, tras llegar a un acuerdo con los propietarios de la vivienda. Y bueno, en este acuerdo se incluye el traslado de esta mujer a otra vivienda que no ha trascendido si va a ser social o no, pero por lo menos a la mujer no la van a echar a la calle. El caso Urdangarín, que a pesar de los intentos de Diego Torres por implicar a todo el entorno de Urdangarín, a su mujer, o sea, a la Corina, al rey, a la Casa Real. ¿Te has tomado un café con Urdangarín? ¿Has aparcado al ladero en el súper? Van a por ti. Sí, se ha pasado porque, hombre, un mail también se puede escribir en muchos tonos y parece que el esfuerzo de este hombre, de Diego Torres, ha sido en vano porque Corina, que ha sido entrevistada también esta semana, hacía declaraciones pues diciendo que ella simplemente le mandó mails a Urdangarín para ofrecerle un trabajo en la fundación y vamos, que no hay más, que no por eso tampoco tiene que estar implicada en nada. Y tenemos también la noticia del Papa, que subía a los cielos, no os asustéis, porque es de modo figurado, porque esta semana veíamos que subía a un helicóptero que le iba a trasladar. No, subía a los cielos y casi literal. No, la verdad es que hubo cachondeíto con lo de el Papa ascendiendo a los cielos, pero en sentido figurado, pobre hombre, no le deseamos mal. Ya está en su casa de retiro, ya ha dejado su actividad papal. Y nada, por lo que he podido leer, mañana empezará cónclave, ¿o no? Bueno, sí, yo creo que se reunirán. O se tomarán un cafelito mientras para charlar y eso. Yo creo que esto nos deja una figura interesante, que va a ser la de este Papa retirado. Totalmente, porque es el primero, recordemos que ha sido el primer Papa emérito. Qué bien, qué bonito queda eso. Queda muy bonito. Y nada, el hombre la verdad es que acaba un poquito harto, pero antes de irse ha dejado ya el encargo de los informes de investigaciones que ha hecho que lleguen de primera mano al nuevo Papa, así que le preparan una caja de paracetamoles al hombre, que el primer día ya va a tener un fuerte dolor de cabeza. Sí, sí. Yo esto me da cierta risa pensar que dice, no, yo aquí prometo obediencia y no voy a dar ningún ruido, pero tú has escuchado alguna abuela que no se queje estando en casa. No, pues esto va a ser igual. Algún recadito tiene que dejar por ahí. Por cierto, el cónclave está sin un cardenal británico y era el único representante, así que ha dimitido por cosillas que suelen pasarle a los cardenales, pecadillo, que no hacen muy bien. Pecadillo, sí, pecadillos. Bueno, pues hasta aquí llegamos, que ya vamos con un exceso de tiempo. Sí, como siempre. Por visto le da a la sin hueso. Yo no sé vamos, qué pasó. Genial. Yo no sé qué pasó la semana pasada aquí, que hubo una prolongación así. Sí, me han dicho que te regañe. Sí. Nuestro querido Widox me ha dicho que no estuviste ahí fino, que te metiste conmigo. Esto está feo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues damos las gracias a todos por mandarnos noticias. Ha habido de todo esta semana. Algunas noticias han estado integradas dentro del episodio, otras se nos han quedado fuera. Había noticias que nos decían que el 65% de los venezolanos apoyaban a las políticas de Hugo Chávez. Yo me pregunto si en España habrá un 65% de españoles que estén de acuerdo con las políticas del gobierno. Damos las gracias a todos los que nos envían mail, a los que nos envían tweets, a los que nos invitan a café, aunque sea de manera virtual, y, por supuesto, a todos los que nos dan ánimo, a pesar de quedarnos sin conexión a internet, pero debemos decir que ha sido resuelta de una forma magistral. Sí, sorprendidos nos hallamos. En domingo. Yo pensaba que solamente trabajaba yo los domingos. No, increíble. Bueno, pues hasta aquí, si quieres, si te atreves, dime los métodos de contacto. Sí, hombre, ya que me he lanzado y que me lo sé, voy a decirlos. Hombre, hay que aprovechar el tirón. La cuenta de Twitter de Cuotidianos es cuotidianospod, bueno, arroba cuotidianospod. La cuenta de Manolo es maeltj, la mía es gemasur. Y el correo electrónico cuotidianospodcast@gmail.com. ¿Y dónde pueden encontrar todo este fantástico? En cuotidianos.es, que es nuestro mega super blog. Entonces ahí podemos dejarte comentarios a ti, podemos ver los vídeos que tú nos sugieres que nos dejas toda la semana. Sí, perfecto. Esta semana no hay ninguno. ¿Cómo que no? Ahí tengo uno estupendo de YouTube. Bueno, hay uno del PSOE, hablando sobre la no más Pepe y Neta. Sí. Ahora los políticos hacen política, los partidos hacen política en YouTube, se mandan vídeos. Sí, con peinetas. Parecen, sí. Ahí está. Hasta los Oscars creo que alguien ha hecho peinetas. Yo ya me los veo. Se ha puesto de moda. Me los veo ya haciéndose fotos así, sacando morritos en el espejo del baño. En fin. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Me lo he pasado muy bien hoy. Con mejor tiempo, espero. Está muy bien hoy. Hace frío. Ahí, ¿eh? ¿Sí? Sí. Morcego, borboleta, quem vai dar o tempo? O mundo ou a ampulheta, quem vai dar a luz? A mãe ou a profeta, cobra que não anda, tá de saco cheio, tá com medo. No tenemos vídeo de YouTube, ¿no? El YouTube, los telediarios, y salió en la 6. Sacan la noticia esta de lo del el pavo este que empuja a la novia en el cañón. Ah, lo del cañón del Colorado. Bueno, pues después lo sacan en el, creo que era el telediario de 4. Era la 4 porque era pronto, sí. Diciendo que, bueno, que vaya tela, que había empujado el tío a la novia. Esto es maltrato, que... La novia se caía y dice, te dejo. Claro, no parece ni que esté preparado ni nada. Y después lo divertido era, si tú veis, o sea, bueno, lo fuerte de esta gente es que ya te informan con vídeo de YouTube, que qué es muy fuerte, triste. Y lo triste es que no se terminan de ver ni el vídeo, porque si tú te veías el vídeo o veías los vídeos del canal de este tío, ves que él hace esto, que sigue con su novia, que hacen todas las cosas y hace un poco ridículo. Sí, es que el otro día lo comentaba yo cuando vi eso, que ya me parece sensacionalismo puro ya. Los telediarios, lo mismo por la tarde que por la noche, ya no se molestan ni siquiera en... Nada, ponemos un vídeo de YouTube y ya tenemos la noticia. Está todo mezclado, te ponen recopilatorio de vídeo de YouTube, ya mismo ponen los fail compilation. Ojalá, por lo menos ver el telediario por un motivo guay. Sí, ya salen los políticos, hasta en el Sálvame ese, en el debate. Hoy, es verdad, anoche, ¿no? Haciendo zapping, ahí. Conseguiremos que tu vieja vea política. Qué fuerte, claro, mientras lo hagan. ¿Qué estamos pasando? No, ni pasando, no estamos en tiempo. Me da tiempo a buscar música y toque, son las 9:15. Otra vez has pensado que no estaba grabando, ¿no? ¿No has cortado? A este paso vas a hacer un recopilatorio de Navidad. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cuotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cuotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cuotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.